creatore del mix. Hoy, 23 de noviembre, cumpleaños mi viejo, que por cosas de la vida conmigo no está. Sé que de un lugar de ese cielo tú me estás mirando. Hoy con mis hermanos te queremos brindar. Siempre hasta morir.